CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con Penades Mercosur, vinculado a que el senador Gustavo Penades asumió ayer en la Cámara de Diputados de Uruguay, porque allí se realizó la sesión del Palasur ayer, la presidencia justamente de este organismo. Estaba previsto que llegara el presidente de la República, se preparó todo, pero finalmente el presidente no llegó. Después tenía otra reunión que también suspendió en horas de la tarde. Suspendió dos reuniones. Y bueno, finalmente la actividad fue encabezada por Beatriz Argimón y por la intendente de Montevideo, Carolina Cose, que no hizo declaraciones a la prensa, pero vino a firmar un documento en el salón de fiesta del Parlamento, por el cual se da en comodato al Palasur el edificio del Ex Parque Hotel, que es el que utiliza justamente para realizar las sesiones. Más allá de que, insisto, ayer la realizó en la Cámara de Diputados de aquí de Uruguay. ¿Qué dijo Penades cuando asumió? Bueno, le preguntábamos sobre su impronta y claramente la impronta pasa por la apertura de mercados comerciales, de la intención de que los socios entiendan que Uruguay tiene que recorrer ese camino y que el Mercosur también lo debería hacer. Vamos a escuchar lo que decía Penades Mercosur. Que tratar de llevarle al Parlamento del Mercosur un poco la agenda de trabajo que ha tratado de imponer el Uruguay, o sea, tratar de convencer a nuestros colegas parlamentarios de Argentina, Brasil y Paraguay en la necesidad de avanzar lo más que se pueda con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Al existir un Parlamento Europeo es muy importante la labor que cumple el Parlamento del Mercosur como contraparte del mismo, sin tener quizás la misma relevancia política, pero sí la contraparte es el Parlamento del Mercosur. Tratar de lograr que el Parlamento tenga una mayor influencia e incidencia en tareas vinculadas al acercamiento de agendas pendientes, en temas que son necesarias avanzar, entre otros esencialmente la necesidad de abrir el Mercosur al mundo, la posibilidad de mejorar el funcionamiento del Parlasur en cuanto a su interna y culminar las obras que el Parlamento del Mercosur tienen en el viejo Parque Hotel para que el Uruguay termine de cumplir con un compromiso que lleva muchísimos años ya de incumplimiento, que es el de que el Parlamento tenga oficinas propias. En ese sentido, lo que pretendemos es ser eficientes, gastar poco presupuesto y darle mucha importancia a la tarea de una vinculación regional que es imprescindible. ¿Un Parlasur más comercial? No, es un Parlasur en el que la agenda política esté presente y la agenda política realista. O sea, discutir sobre diálogos bizantinos me parece absolutamente innecesario. Acá tenemos que ir a lo que hoy es imperioso, que es ver cómo mejoramos el relacionamiento. A ver, desde el momento en el cual usted para viajar a la Argentina o viajar al Brasil tiene que hacer inmigraciones, y a veces se pasa horas haciendo colas en aeropuertos, puertos o en los puentes internacionales, es la demostración de que el Mercosur no está funcionando. ¿Por qué? Porque el artículo primero del Tratado de Asunción establece la libertad de circulación de personas y de bienes. O sea, usted no tendría que hacer ningún trámite migratorio en las fronteras con el Brasil o con la Argentina, en nuestro caso. Bueno, en la medida que eso sí sucede y que los uruguayos tenemos que estar horas y los argentinos tienen que estar horas y los brasileños horas para ingresar, estamos dándonos cuenta que el Mercosur tiene todavía un trayecto muy largo por transitar. En Argentina planteaban la posibilidad de una agenda propia del Palasur. ¿Se puede dar eso? Más que agenda propia, sí, puede darse. Había una agenda realista, una agenda que esté poco contaminada de los episodios políticos puntuales y mucho más de temas que hoy preocupan a la gente, que creo que es lo que tenemos que hacer en definitiva. Por otro lado, hablamos también con Gustavo Penades de temas locales y allí sobre todo fustigó las declaraciones de Fernando Pereira últimamente contra el gobierno. Dijo, nosotros no fuimos ninguna carmelita descalza cuando de alguna manera estábamos en la oposición. Hubo también judicialización de la política, pero la virulencia con la que Fernando Pereira ataca al gobierno y medias verdades creo que es muy complejo de llevar. Vamos a escuchar lo que decía entonces el senador Gustavo Penades del Partido Nacional sobre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bueno, yo creo que más que altos es más virulento, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención a veces la tónica de algunos actores del Frente Amplio, en especial del presidente del Frente Amplio, que utiliza una terminología que, de la que no estábamos acostumbrados. O sea, y en ese sentido me parece que mucho más que la denuncia, lo que hay es el intento de generar un clima sensacionalista ante algunos episodios puntuales, muchos de ellos posteriormente archivados por la justicia. Ha pasado casi inadvertido que una de las denuncias más rimbombantes que el Frente Amplio utilizó, que fue el acuerdo con Catón Natí, la justicia lo archivó. O sea que todas las cosas que se dijeron, o las medias verdades que se traslucieron, o el intento de complicar o implicar ministros, secretarios de la presidencia, etcétera, etcétera, todo eso la justicia lo entendió su archivo. ¿Y qué términos se le viene a la cabeza cuando piensa en sensacionalismo? Y bueno, gravísima situación, espantosa situación, las denuncias más grandes en la historia del país. A veces a mí me causa mucha gracia que sobre algunos episodios que hoy lamentablemente están sucediendo, que condenamos, se hablen de que son escándalos que nunca se habían visto, cuando el Frente Amplio tuvo que hacer renunciar al vicepresidente de la República, un ministro de Economía en funciones y el presidente del Banco de la República en funciones fueron procesados y condenados por la justicia. O sea, hubieron personas que terminaron presas, hubieron negocios en los que el Uruguay perdió cientos de millones de dólares. Entonces, la verdad que cuando se hablan esos términos un poco grandilocuentes, me llama poderosamente la atención. ¿Supone que Pereira hable de fracaso del gobierno? Bueno, ahí está, ahí tiene un ejemplo más de esa terminología un poco fatalista que el presidente del Frente Amplio está utilizando, que yo lo considero absolutamente injusta. Y ahí tenía la palabra entonces de Gustavo Penades. Cambiamos de tema porque la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, estableció seguir adelante con lo que tiene que ver con el documento, concretamente, que establece, diríamos, cierto sostén salarial. No recuperación porque no la hay. Se marcaba por parte de Salas, el representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el Consejo Directivo Central, el CDC Universitario, que ADUR sigue en conflicto, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República sigue en conflicto, porque obviamente, más allá de firmar este acuerdo, hay que dar una lucha y dar una lucha unida. Agradecía, entre otras cosas, también que AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, quitara una declaración unilateral que no iba en concordancia con lo que pensaba ADUR, en búsqueda justamente de esa unidad para dar respuestas. Hay una pérdida salarial importante y hay un ninguneo desde el gobierno hacia el ADUR y sobre todo hacia los docentes grado 1 y 2, dijo en este caso el representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República a la hora justamente de hacer la crítica. Vamos a escuchar lo que decía Salas sobre este tema. Fue muy discutida por parte de ADUR. La verdad que este convenio, la verdad que es un... Los docentes sentimos cierto ninguneo por parte del Poder Ejecutivo en la propuesta que se realizó, en las formas de procesar también la negociación. Sentimos que nuestro trabajo es desvalorizado por esta propuesta. Los docentes vamos a terminar con una pérdida de salario real al final del quinquenio. Y la verdad que no fue sencilla la decisión de firmar este convenio, en parte, ¿sí?, para tratar de no dilapidar la acumulación que tuvimos en toda esta etapa del trabajo conjunto con el resto de los gremios, pero también señalando de que el tratamiento que se nos hace a los docentes es un tratamiento diferencial respecto al resto de los docentes, ¿sí?, de la educación pública. Es un tratamiento que no reconoce la precariedad del trabajo de los docentes, fundamentalmente que están en los grados 1 y 2. Y es una situación que nos duele y que sin duda amerita, ¿sí?, una movilización por parte de los distintos gremios con un poco más de anticipación que la que se dio en este periodo. En esta línea queremos agradecer el gesto de AFUR de retirar la declaración unilateral que nosotros no compartimos, pero entendemos que es necesario agradecer. No compartíamos la declaración y nos parece que es un gesto importante porque ayuda, ¿sí? Ayuda a seguir trabajando en conjunto. Nos parece que el año que viene nos tiene que encontrar unidos en una situación que desde ADUR es de conflicto, porque el conflicto ADUR no lo ha levantado, y pensamos que es importante que esta firma de convenios no nos separe, sino que nos acerque para que las posiciones el próximo año sean más fuertes que las que fueron Hace unos días el Consejo de OCE aprobó el proyecto Neptuno Arasatí, a pesar de no haber brindado oportunidades de participación ciudadana en el proceso de planificación. Además, todavía no se cuenta con un estudio de impacto ambiental. El agua es un derecho humano de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución y como tal corresponde que haya participación ciudadana en la planificación y gestión del agua. Así como no ha habido acceso a la información para evaluar los impactos ambientales y territoriales del proyecto en la costa de Arasatí, el acuífero Raigón y el área protegida humedales de Santa Lucía. Por otro lado, estudios realizados por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en septiembre de 2022 demuestran que la salinidad del río de la Plata en condiciones normales y en situaciones de variabilidad climática de gran escala, como el fenómeno del Niño Oscilación Sur, favorecen la salinidad en la costa uruguaya, particularmente en la zona de Arasatí, durante el verano. El umbral de potabilidad es superado con los valores promedio durante la estación cálida. También existen estudios del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias que muestran el aumento de floración, incluyendo cianobacterias, en la zona de la costa uruguaya, en especial en el periodo de verano en Arasatí. Según la información disponible, el proyecto aprobado implica costos mayores que otros que estaban siendo desarrollados, privilegiando a privados, trasladando costos que se verán reflejados en la factura de OCE. Conforme a lo que plantea el proyecto, el privado seleccionado se encargaría de la construcción de la planta y también de la operación y mantenimiento por 30 años. Esto sería violatorio del artículo 47 de la Constitución. El derecho al agua garantizado en la reforma constitucional de 2004 implica que se valora el agua como valor social, no como mercancía. Según el mismo articulado, el suministro de agua potable es competencia del Estado. Basado en esta interpretación de la Constitución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en agosto de 2022 sacó una resolución en la que se recomienda a Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y a la OCE no innovar ni continuar adelante respecto al llamado a licitación pública referido a la iniciativa privada Proyecto Neptuno, ya que no respeta el cuerpo normativo nacional ni internacional que garantizan el derecho al agua. En noviembre de 2022, luego de la autorización del directorio de OCE de este proyecto, la Clínica de Litigio de la Universidad de la República presentará un recurso administrativo por el caso del Proyecto Neptuno por inconstitucional. Desde ADUR consideramos de suma importancia garantizar el cumplimiento de las leyes y el cuidado de los derechos del acceso a un bien común como lo es el agua, así como de la participación ciudadana en decisiones que afectan a futuras generaciones. Manifestamos nuestro rechazo al proyecto Neptuno. Convocamos a garantizar el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones de la ciudadanía, como garantiza el acuerdo de Escazú firmado y adoptado por Uruguay en 2019. Reclamamos el derecho a la participación real, efectiva y vinculante. Defendemos el derecho al agua. Allí tenía entonces lo que decía Gonzalo Salas, el representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, vinculado a dos temas. ¿Por qué firmaron un convenio que no les da recuperación salarial? ¿Cómo seguirá la lucha el año que viene? Y también hablando de la negativa de ADUR al proyecto Arasatí Neptuno. Tras la pausa, en la Comisión de Educación del Senado, en la tarde de ayer, estuvo la Sala Nacional del Departamento de Sociología, vinculado justamente a problemas, impactos negativos que tiene la transformación curricular. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, ya que tuvimos la palabra de tres de los docentes de esa sala tras la comparecencia en la comisión que preside Graciela Bianchi. Dificultades, decíamos, con las modificaciones curriculares. El impacto en la Sala Nacional del Departamento de Sociología denunció en la Comisión de Educación del Senado, que van desde recortes de grupos, graves problemas en lo que son las presentaciones de esos programas curriculares, con errores en los cuales el plan que figura, por ejemplo, en matemática es el de literatura, también con lo que tiene que ver a las horas docentes, porque el viernes tienen que comenzar a tomar esas horas y hay incertidumbre a partir justamente de que no están claras las reglas y bueno, cuántos grupos va a haber, cómo se va a poder justamente llevar adelante esa elección. Raúl Gil, Marianela Rocha y Sandra Costabel, de la Sala Nacional del Departamento de Sociología, hablaban con nosotros una vez que salieron de la Comisión de Educación del Senado y planteaban esto. Los temas que nos parecen más urgentes en este proceso de transformación curricular, particularmente algunos de los impactos en la reducción de cursos del Departamento de Sociología, donde en algunos casos cayó a la mitad de las asignaturas que están en ese departamento, y modificaciones de las cargas horarias. En el caso de Sociología se anualiza, deja de ser semestral la propuesta, pero a su vez varía en cada una de las 5 carreras. Así que, por un lado, es una mejor noticia, sin duda, pero por otro nos agrega una complejidad que no teníamos. ¿Qué es? Que es que si yo elijo la asignatura en el profesorado, esto tiene una carga horaria de 4 horas, si la elijo en el magisterio tiene de 5. Entonces, los profesores, cuando tenemos que acumular esas horas, que hay que registrarlas, implican manejar un conjunto de horarios que son muy complejos para profesores, porque implican distintas disposiciones. Entonces, en ese aspecto, ese es un problema administrativo de verdad. Y luego, lo otro es que el plan tiene algunos errores que son casi de replay. Asignaturas en un plan con un nombre y en otro con otro nombre. O encontrar en el documento que se va a votar hoy, que en la carrera de matemática, el plan que figura es el de literatura. Entonces son modificaciones increíbles que implican un nivel de desorganización extremadamente preocupante. Y agrego para finalizar al menos lo que yo estoy diciendo, la elección de horas comienza el viernes que viene. No sabemos exactamente al viernes que viene ni cuántos grupos hay en todo el país, eso los profesores eligen grupos. No tenemos los programas de esos grupos y la oferta horaria de cómo vamos a elegir en cada instituto no está publicada. Y debe estar publicada 48 horas antes. Y en relación a la situación que se vive hoy con el Senado, ¿los senadores los vieron ya informados sobre el tema? A partir de lo que decía sus compañeros, ¿mostraron algún tipo de sorpresa, sobre todo a partir de estos errores en los documentos, no? No mostraron sorpresa, nos escucharon, creo que sabían sobre el tema de lo que veníamos a plantear. Simplemente nos hicieron preguntas de algunas dudas nada más en referencia al tema de la semestralización, un poco para entender cómo es la dinámica, ¿no? Y qué consecuencia es para nosotros, para los docentes y para la institución y para los estudiantes, ¿no? Y planteamos también para nosotros la importancia de reivindicar la nueva asignatura que no está pensada en segundo año, que es Sociología de la Educación, que nos parece muy importante para la carrera y la formación profesional de los estudiantes de formación docente, en la que se pide, por un lado, que trabajar sobre competencias, en el hacer práctico, en la que se necesita, no solamente en la semestralización, no nos dan los tiempos como para poder trabajar en proyectos, que se haga en práctica justamente estas cuestiones de competencia que exige el plan. Pero además, pensando en el camino de la universidad, en los trabajos de extensión, la falta, ¿no?, de la asignatura de sociología y sociología de la educación como una formación importante para el trabajo en la comunidad, con el trabajo para la investigación, para tener una perspectiva sociológica amplia, crítica en los estudiantes, que logren ver los fenómenos educativos en los cuales ellos están insertos y deben resolver. Y sin esta asignatura, creo que le baja la calidad a la formación docente en todos, ¿no? Maestro técnico, maestro en primera infancia, maestro común y también en el profesorado, ¿no? Uh-huh. O sea, esas cuestiones que me parece que son muy importantes en tener en cuenta para luchar el año que viene por un segundo año en Sociología de la Educación. Uh-huh. La senadora Bianchi, como presidenta de la comisión, estaba preocupada por el tema salarial, por lo que pude escuchar. ¿Qué respondieron al respecto? Sí, es cierto. Sí, ahí el problema está en una forma en cómo se lee, ¿no? Si yo tomo el semestre y suponte que el semestre pagado son 100, La propuesta que da el Consejo actualmente es, en realidad, dividirlo en dos grandes tramos, te pago 50 y 50. Es decir, en la suma final es el mismo dinero, pero en el mes a mes, que es lo como vive un profesor y paga sus cuentas, no es el mismo dinero. Esa es la forma que lo resolvió. Ahora, en el caso de sociología, al hacerlo anual, ese problema se licúa, pero no se licúa para las demás formaciones y demás asignaturas, hay que tener eso muy presente. Esto es parte de un asunto complejo, algunas asignaturas anuales, otras asignaturas semestrales, y no hay ningún principio que estructure por qué sí o por qué no. ¿No? Entonces ahí hay una dificultad. La senadora estaba preocupada por eso y por otro efecto de la semestralización, ¿no? Era si esto había demostrado ser, por ejemplo, en las universidades, exitoso. Y la compañera tuvo un buen ejemplo respondiendo sobre eso. ¿Qué fue cuál? Ella preguntaba cómo lo habíamos vivido desde la universidad, ya que algunos de nosotros somos graduados universitarios. Y bueno, yo le contaba mi ejemplo. Soy graduada de una carrera de 5 años anuales y que al momento de transformarlo en licenciatura, nadie nos pidió una reválida ni nada, pues se consideraba superior esa formación a una formación de 4 años divididas en semestres. ¿Quedó conforme con esa aplicación? Sí, sí, sí. E incluso le recordamos que la FEU ha pedido en estos últimos años, para algunas facultades donde los cursos son todos semestrales, pasarlos o ofertarlos también anuales. Porque tiene... Ahí tenía parte de lo que decía entonces los integrantes de la mesa nacional del Departamento de Sociología tras la salida de la Comisión de Educación del Senado. Hacemos la pausa y vamos a hablar de estas repercusiones que hubo en torno al tema del archivo del caso Germán Cardoso. El diputado Felipe Schipani dijo que el Frente Amplio debería pedir disculpas luego de que se archivara la causa al exministro de Turismo y hoy diputado de la colectividad colorada, Germán Cardoso. También habló del documento que Ciudadanos sacó este fin de semana. Por un lado, hablando de la intención de que en los departamentos, en todos los departamentos del país, se vaya de forma conjunta por parte de la coalición multicolor a las elecciones departamentales. Y por otra parte, también hablando de lo que fue la declaración, diríamos, que arropó un poco al presidente de la calle Pou en relación al tema Astesiano. Lo escuchamos. La buena experiencia de Montevideo, ¿no?, en donde todos los partidos de la coalición comparecemos en un lema común en las elecciones departamentales, extenderlo a todo el país, extenderlo a los 18 departamentos restantes. Esto no es una idea original del sector Ciudadanos, es un tema que se viene conversando desde hace mucho tiempo en el partido. Esto se lo propuso el Partido Colorado al Partido Nacional en el año 2012 y a partir de eso surgió el lema común para Montevideo. De modo que es un asunto largamente discutido en el Partido Colorado y que tiene como objetivo fundamentalmente poder obtener otros gobiernos departamentales que, siendo separados en la última instancia, no obtuvimos. El caso de Salto es paradigmático, el caso también de Canelones y otros departamentos en donde el gobierno por parte del Partido Nacional se obtuvo por muy pocos votos. Ese es el espíritu de la iniciativa que la vamos a concretar en un debate que va a tener el próximo lunes el Comité Ejecutivo Nacional y seguramente después le hagamos el planteo a todos los restantes socios de la coalición para avanzar. En otro orden, ¿plantean respaldo a la Fiscalía y al Gobierno por el caso Astesiano? Es preciso dar un mensaje de respaldo a la actuación que se está llevando adelante por parte de la Fiscalía General, evitando lo que pueden ser interferencias inadecuadas en la investigación que se está siguiendo. Todo este caso, como hemos dicho, es un caso muy penoso porque el Presidente de la República, haciendo confianza en una persona, bueno, lo terminó traicionando y generando todo esto que se está viendo. Me parece que es fundamental, y así lo expresa el sector Ciudadanos y el Partido Colorado lo ratifica en su declaración, dejar que se investigue hasta el fondo y que se actúe con toda severidad con aquellas personas que han incurrido en ilegalidades. En relación al tema de Germán Cardoso, ¿qué análisis hacen ante el archivo del caso? Bueno, la Fiscalía General confirma lo que había determinado la Comisión Investigadora Parlamentaria. No hay responsabilidades penales en la actuación de Germán Cardoso. Por tanto, yo espero que la bancada del Frente Amplio, que denunció a Cardoso previo a que se inicie el trabajo de la Comisión Investigadora, le pida disculpas, ¿no? Y no es la primera denuncia que hacen los legisladores del Frente Amplio que se archiva. se archivó la denuncia del puerto, se archivó la denuncia contra el director de la granja, Nicolás Chiesa, y ahora se archiva la denuncia contra Cardoso. 3-0, 3-0, ¿no? Viene perdiendo el Frente Amplio en materia de denuncias penales que se hacen, de gente que se ensucia, de circunstancias que se generan que obviamente le generan un menoscabo al honor de las personas y que la Fiscalía concluye que no hay responsabilidades penales. ¿Se archivó también la denuncia de la ministra de Turismo, Lilian Quechichián? Sí, esa denuncia se archivó, que concretamente tengo entendido que no hubo ninguna denuncia, simplemente de la comisión investigadora surgieron elementos, pero nadie denunció, como en el caso Cardoso. Y sí, porque una cosa es una conclusión de una comisión investigadora, ¿no?, que abre la puerta para que un hecho se investigue. Otra cosa es ir a la Fiscalía con nombre y apellido a acusar a una persona de una conducta presumiblemente delictiva, como ocurre. Ahí tenía la palabra de Felipe Schipani. El que le contestó fue Eduardo Antonini, del Frente Amplio, quien, entre otras cosas, dijo que Schipani salió a buscar un minuto de fama. Dijo que en realidad Schipani no lo defendió cuando debió hacerlo a Germán Cardoso en sala, cuando se trató el tema. Y por otra parte, dijo Antonini que el Frente Amplio analiza distintos escenarios. Primero, pedir la revisión de la decisión de Gilberto Vázquez, del fiscal del caso, a través de otro fiscal. Por otro lado, también puede apelar. Y hay dos causas que continúan, que son de los dependientes, de dos dependientes del propio Germán Cardoso. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Antonini sobre este tema. Estamos tomando contacto con el archivo, nos informan los abogados que se archiva la causa contra Germán Cardoso y se archiva sin perjuicio de que si surgen elementos se vuelve a retomar. De todas maneras, sigue la causa, dos de los que en principio fueron como testigos ahora están como indagados con dos carpetas diferentes porque el fiscal considera que ahí tiene que poner especial atención, son de los dos asesores del exministro. Y también dice el dictamen que hay graves irregularidades administrativas. Lo mismo que dijo Tabaré Viera, el ministro que es del mismo partido que Cardoso, cuando asumió que había graves irregularidades administrativas. El fiscal en este momento consideró que no había delito penal, pero sí irregularidades. Esperemos a ver cómo sigue, porque hay dos causas abiertas. Se han comprobado varias cosas. En definitiva, se comprobó que se intentó hacer negocio con una empresa del cual el propio fiscal tiene dudas de su existencia. Hay dos asesores indagados, se confirmó que conformaban facturas sin haber recibido los servicios. Hay un juicio de una empresa que quiere cobrar un dinero de algo que supuestamente, según el ministro Tabaré Viera, un trabajo que no se hizo, o sea que irregularidades hay muchísimas. Ante esto, ¿no correspondería lo que dice en este caso el Partido Colorado a través del diputado Felipe Schipani de que el Frente Amplio tiene que salir a pedirle perdón a Germán Cardoso? Bueno, nosotros no tenemos que pedir nada porque se comprobaron todas las cosas que dijimos, solamente que el fiscal no consideró que hasta ahora, y recalco el hasta ahora, haya una figura penal, pero sí graves irregularidades. Así que no tenemos nada que pedir. Lástima que el diputado Schipani, cuando estuvo en sala, no defendió a Germán Cardoso como lo debería haber defendido. Se ve que intenta ahora tener algún minuto de fama cuando esto, porque no lo escuchamos El abogado Jorge. Bueno, ahí tenían parte de lo que decían los legisladores. Las 9 de la mañana, nos tenemos que ir. Gonzalo Izamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue mañana de